noches, gente, ¿cómo dicen que les va? Una vez más, estoy acá haciéndole el aguante en esta cuarentena que me parece que hoy la volvieron a estirar por el bien de todos, así que bueno, como ya sabe todo el mundo, cuídense, aprovechen este momento para estar en casa, hacer los quehaceres como yo que tuve que arreglar el caño del agua de la pileta hoy a la tarde y sigue perdiendo, así que mañana voy a tener que seguir, pero nada, aprovechen para estar con los suyos, los que pudieron quedarse en casa con su familia, a los que están solos pongan la radio y escuchen un poco de música, aprovechen a hablar con esa gente que está en otros países, así hoy por hoy estamos conectados a través de un dedo nomás, así que visiten online a amigos y nada, otra no nos queda, ¿no? Hoy les cuento que es un programa muy especial, una vez más los amigos de Colombia, los chicos de Margen de Error, hace unos días me mandaron Andrés me mandó para que escuche un tema y después los chicos me mandaron el disco entero para que escuchara el nuevo trabajo de ellos. La verdad es bestial lo que tocan estos pibes, descomunal. Yo les traje un tema para que puedan escucharlo, como hace un año que los chicos, fue la primera vez que sonó un tema de ellos en una radio en la Argentina y fue en Los Ignotos. Hoy se vuelve a repetir, así que es un honor para mí pasar un tema de los amigos de Margen de Error. Les traje, encontré dos bandas de black, de los que se quedan hasta lo último en el programa. Les voy a mostrar dos bandas con dos adelantos de sus próximos discos. Tengo mucho trash, tengo un tema de una banda que se llama Ratzinger de España, haciendo un clásico de Motorhead que algunos me van a reputear, pero bueno, lo tenía que traer porque si lo van a escuchar en algún lado, lo van a escuchar acá en Los Ignotos. Tengo de todo un poco, para, como siempre, como todos los jueves. Para arrancar, armé un bloquecito, vamos a llamarlo rap metal español o algo así. Vamos a arrancar con Sociedad Alcohólica, con Defcon 2 y con Narco. Y después de Yapa les metí otro que no es español, obviamente, pero no hay necesidad de presentarlo porque ni bien arranque el primer acorde se van a dar cuenta. Así que prestenle atención a las letras de estas bandas, ya que son en español, sobre todo la de Defcon 2. Ya que se ven en las Pascuas y presten atención a la letra del segundo tema. Así que nada, vamos a arrancar Los Ignotos. Bienvenidos, dale Roxy. Yeah. bien que vive, lo bien que se lo pasa, haciendo que hace, sin dar un palo loco. Y al tricia, se enciende la bombilla, esta empresa no está mal. Es que antes he sido, ahora caigo, en la iglesia nunca hay paro. He visto la luz, y curra, mi futuro está en segura. Ora pro nobis, yeah. Ora pro nobis, yeah, yeah. Ora pro nobis. We'll be right back. un enemigo. Bueno, gente, me estoy riendo de los comentarios de los amigos. Dani, si ya estás en sintonía, tengo el bloque Mansilla hoy también, Ya es una fija. Es más, hoy estaba mirando otros programas que armé y hay uno que es terrible. Pero bueno, hoy tengo, sí, tres por lo menos, seguro. Escuchame, vamos por parte. Primero, arrancamos con Sociedad Alcohólica, obviamente, del disco No Intente Hacer Esto en Su Casa, del año 97. Seguimos con los Defcon 2, con el del disco Ultramemia, del año 96. Los Narcos, una banda que nunca había traído, formada en el 96 en Sevilla, tienen 8 discos estos pibes. La conocí así, pero no. La verdad, lo primero, de los primeros discos que había escuchado, mucho no me llamaba la atención, demasiado rapeo, para mi gusto. Y este tema que les traigo yo, que es en realidad es el tema oculto de un disco del año 2014, se llama Perros, y habla justamente de la policía. Está muy buena la letra, está muy bueno el tema, así que por eso decidí traerlo, y la verdad me gusta mucho el tema. Y para cerrar, obviamente, Suicidal, del Freedom, del año 99, exactamente. Ese fue una chapa, nada más que por eso. Mandar saludo a la gente que está del otro lado, como siempre, al Dani, a Pablito, a Piatti, si está Mariano del Teso también escuchando, a Caro Sagrat, Cristian Oro, los amigos de siempre. Espero que los chicos, los amigos colombianos, ya estén en sintonía, que dentro de un ratito se viene el tema de ellos. Para seguir, vamos a ir con un... El otro día, justamente hablando del Dani, encontré un compact en todo el orden que uno está haciendo últimamente con esta cuarentena en su casa. Tampoco tan ordenado que estoy, pero estaba buscando CD y encontré este disco de los españoles Stantil, unos catalanes que me había grabado el CD, me lo había grabado mi amigo el Peti, Gugio Lachi. Creo que el primer año les traje un tema de esta banda, pero bueno, como tenía que ponerme a buscar en los años anteriores del programa, decidí traerlo igual, no me acuerdo si lo pasé o no lo pasé, creo que sí, seguramente. Este es un disco llamado The Ionic Spell, salió en el 2002. Y estuve mirando cosas que hizo la banda en este último tiempo y la verdad es muy raro lo que hacen ahora, es folk directamente, son todas guitarras acústicas y criollas. Tocaron hasta el 2015 estos pibes, pero en realidad en el 2016 salió otro disco más, que se llamaba Estaría Muy Bien. Y o sea, empezó la banda empezó de una manera y terminó completamente distinta a todo. Lo primero que grabaron estos pibes fue este disco, se llama The Ionic Spell. Y el tema se llama Words, así que vamos a recordar a los Stantil, a los sí, a los de Cataluña, dale. We'll be right back. Bueno, se nos escapó un gas a lo último, pero no importa, ya pasó. Eran los Standil, sí, Cristian. Un abrazo grande para Cristian, guitarrista de Los Autoagresión, un amigo. Eran ellos, y me alegro que hayas estado escuchando el disco, yo también. Después estuve buscando un poco más de estos pibes, porque me llamó la atención, se habían dedicado mucho a lo que es, hacían teatro, hacían otro tipo de artes, con la banda en sí. Habían sacado un disco en castellano también, en el 2004. El disco se llama como La Banda, lo era todo cantado en español. Si quieren y les gusta, pueden interiorizarse más en la banda y seguir buscando, pero habían hecho un montón de cosas más. Se habían dedicado muchísimo más al arte y un poco habían dejado un poco tanto grito. Vamos a seguir con los Gas Clown. Estos pibes que vienen girando desde el año 93 y en tres discos son americanos. Este tema lo saqué del segundo disco del año 2001, que se llama Worship and Tribute. También una banda acorde a lo que estamos viniendo, a lo que estoy pasando, porque después viene Zurda, y así que disfrutemos de los Gas Clown. Bueno, para terminar este bloquecito, para que me llame un WhatsApp. A ver quién es. Vamos a ver quién es. A todo, está poniendo videos. En un grupo. En la brigada. Escúchame. Para cerrar este bloque, vamos con los Zurday. Que este año todavía no los había puesto. Hoy está, te molesta decir que fue una de las bandas más populares de toda esta escena. Con seis discos, me puse a escuchar encontré un disco de que sacó el cantante Geoffrey Rickley, que se lo pasé al Petty. La banda se llama No Devotion, algo así. No Devotion, No Devotion, algo así, si mal no recuerdo. Una cosa de loco, pero no para bien. Es muy raro, muy muy raro, muy demasiado tranquilo, no nada que ver, nada que ver a lo que venía haciendo con Zurday. Ya el último disco de Zurday, o el último disco de Zurday se llamaba así, bueno, no me acuerdo, después ahora me fijo. Este es el último disco que sacaron copado los pibes en el año 2009, el Common Existence, así que vamos con un tema que el nombre es re largo, As I Climbed in the Dark Mountain. Dale. Bueno, acá lo encontré, porque me quedó la duda. El último disco de Zurday se llama No Devolution, y lo eligieron re bien el nombre. Porque la verdad, si lo iba a comprar y lo escuchabas, está bien que las bandas evolucionan y todo, pero yo lo escuché un par de veces y nunca pude evolucionar con la banda, digamos. Zurday es una banda que escuchó muchísimo. La otra vuelta lo hablaba con el Dani, los dos primeros, los del segundo y el tercer disco son los mejores, obviamente. Pero en este, en el último, en No Devolution, se derraparon mal. Y después el cantante Geoffrey Rickley armó otra banda, se llama United Nation, con el que sacó tres discos. Después hizo otra banda que es la que le decía yo que estuve escuchando el compa y es, no, no me gustó para nada. Pero vi que es del 2015, 2016 el disco. La banda se llama No Devotion. También muy, muy, muy, muy raro. Nada que ver a lo que venían haciendo con su rock. Pero bueno, era eso. Era para contarles eso, nada más. Cambiemos de tema. Vamos a escuchar un poco de punk. Pero últimamente estoy escuchando y encontrando. Es más, hoy les traigo. Tengo un bloque de punk, todos cantados por chicas. Tengo un bloque de metal con chicas al frente. Y es más, para el programa que viene armé un bloque de black metal con chicas al frente. Y una banda mejor que la otra. Primero vamos a arrancar con La Fracción, una banda de París. Se formó en el año 92. Tienen 3 discos y 2 EPs. Este tema es de su segundo disco del año 2006, que se llama La Vie Revie. No sé inglés, menos sé francés, o sea, entonces no le van a encontrar la tonada a lo que digo. El tema se llama Sirenes y la banda se llama Le Fraction. Escucha qué buena banda. Bueno, después de La Fracción, no sé si se acuerdan, el primer programa les traje una banda llamada Bruce Violet, que conté que el nombre, que había encontrado varias bandas con este nombre, porque es un tema de Babies in Toyland, y hay muchas bandas de chicas que usaron este nombre. Las que le había traído en aquella oportunidad, creo que eran de Ucrania o de Polonia o de por ahí. En este caso, estas 3 chicas también se llaman Bruce Violet. Tienen 4 discos de estudio y uno en vivo. Este tema es del disco del año 2015, se llama Survivor of Pretiets. Pero lo que vamos a escuchar es algo muy copado. Estuve buscando a ver cómo carajo, porque lo está grabado en una radio que se llama Radio K. Obviamente esto en Minnesota no tiene nada que ver con la K que representa este país. Y estuve buscando, lo grabaron en una universidad, una radio que hay en una universidad de Minnesota, la radio K 104.5 de Minnesota, para el que la quiera escuchar, la puede buscar en internet. Estas pibas grabaron un tema en vivo en esa radio y el tema se llama Sketchy Chef. Muy lindo punk de chicas, dale. Ese tema, me gusta muchísimo ese tema, simple y punk. Y para cerrar el bloquecito de punk rock, otra banda que traje la otra vuelta también, creo que fue el primero o segundo programa, Las Nervosas, una muy buena banda también de Estados Unidos. Esto lo grabaron, es del último disco que grabaron, creo que el primer programa les traje. Sí, el primero, segundo disco. Este es el último disco que grabaron. Son 3, bata, bajo y viola, del año 2013. No encontré más nada. El tema se llama Temporary Address, del disco Nervosas, justamente. Escuchá qué lindo tema. Dale. We'll be right back. Muy bien, vamos a... demos por finalizado el bloquecito punk. Ahora vengo con otra cosa, un poquito más emo, digamos, de alguna manera. Tengo tres bandas también traje. Primero vamos con los Rival School. Una banda que encontré y la verdad no conocía. Banda con miembros de Quixa, de Gorillaz Biscuit, de Siv, de Youth of Today. O sea, un seleccionado de gente que hicieron una banda en el año 99. Sacaron tres discos. Tocaron hasta el 2003. Y en el 2008 se volvieron a juntar. Este tema es del disco del año 2001. Su primer disco se llama United by Fate. Muy linda banda. Rival School, se la recomiendo para el que no la conoce. El tema se llama Used for Glue. Y nada. Aguantemos la cuarentena con música, dale. No te gustó, a mí me encantó. Estaba mirando cosas en Facebook, estaba mirando un discurso de Putin, nada que ver, hablándole a los mandatarios de los primeros mundos. Nada, no era el caso, pero está muy bueno. Después, si quieren, búsquenlo. No sé si será de hoy. Nada que ver, me fui de mambo. Escúchame, vamos a seguir con los Bueno, eso eran los Rival School. Vamos a seguir con otra banda más o menos del mismo estilo. Se llama Camp Jazz. Formados en el 89 por dos hermanos, Tim y Mike Kinsella. Este tema lo saqué de un compilado de temas que salió de ellos con dos CDs llamados, para que el nombre era re largo y me lo anoté, Analphabetapolotology. Ahí está, Analphabetapolotology. La banda tocó desde el 89 al 95 y en el 2010 se juntaron otra vez, tocaron hasta el 2017 y se volvieron a separar definitivamente. El tema se llama Pequeña Liga o Little League. Y bueno, escuchemos a los Camp Jazz. Transmitiendo para usted FM Simple. por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estaba contestando a un amigo que seguramente no me está escuchando, que está en Villa del Parque. Si me está escuchando, te mando un beso enorme, Pablito Huerta. Escuchá FM Horizonte y la Aspen, así que no me venga a chamullar por Facebook. Vamos con los, para cerrar este bloquecito, esta muy buena banda que encontré que se llama Rage of Spring. Una banda formada en Washington, D.C., en el año 84, tocaron 2 años nomás, tocaron hasta el 86. Pero lo que me llamó la atención es que la mayoría los considera como uno de los creadores, una de las bandas creadoras de este estilo, y sobre todo en algunos reportajes que pude leer, todos se acuerdan de estos pibes por lo violentos que eran los recitales. Tal vez una especie de unos At The Driving de los 80, 84. Esos recitales bien sacados de los pibes. Y por eso fue una banda que marcó mucho. Este disco, y el único que tienen, lo grabaron con Ian McKay como productor en el año 85. Así que el tema se llama For Want Of. Y escuchala, qué buena banda, por si no la conoces. Rite of Spring, dale. Yeah. Fieles. Y acá vamos a entrar en un terreno un poco más distorsionado, digamos. Vamos a pasar, armé un bloquecito, ya que los chicos, los amigos de Margen de Error, eligieron el programa una vez más para presentar su disco. Armé un bloque con bandas hardcore, calculo que deben ser amigos de los chicos. Hoy estuve hablando con Diego, su cantante, y me olvidé de preguntarle. Tres bandas hardcore de Colombia. Primero vamos a ir con Abismo, una banda de Bogotá. Los chicos, Sigpifio, corríjanme, tienen dos discos. Este tema se llama Sin Límite, que es el título de su primer disco del año 2012. Vamos a arrancar este bloquecito de hardcore colombiano con los pibes de Abismo. Escuchá. Ahora te saco al aire, Huerta, quédate tranquilo. Ahora vamos a charlar, a ver cómo la estás pasando allá en Villa del Parque. Vamos, ahora vamos con los chicos de Zagreb, otra banda de Bogotá. Lo único que encontré de estos pibes, se formaron en el 2008. No pude encontrar otra cosa. Así que, escuchá qué buena banda. Hardcore colombiano. Dale. Un paso al frente, pensando que es futuro. Bueno, gente, antes que me olvide, quiero mandarle un abrazo enorme al Enano Conti, al amigo Luquitas que está en Mar de Cobos escuchando el programa, seguramente con una chevechita en la mano, y bien acompañado el Enano, así que te mando un beso, Enano. Y al Dani, carita de Zárate también, gracias por el aguante, Dani, siempre, gracias por el aguante. Bueno, llegamos al momento en que vamos a escuchar a mis amigos de Margen de Error. Primero vamos a escuchar un audio que me mandó Diego, su cantante, así que vamos a escuchar qué tienen para contar los amigos colombianos, después viene el tema y después charlamos un ratito, dale. ¿Qué pasa, Bochi? ¿Cómo va todo? Un saludo para todos los oyentes de Los Ignotos. Mi nombre es Diego, yo soy vocalista de Margen de Error. Somos una banda de hardcore de Madrid, Cundinamarca, Colombia. Y bueno, acá les vamos a mostrar un poco lo que es el disco en sí. Y pues bueno, nosotros lo estuvimos alrededor de 2 años realizando todo el tema de la composición del disco. Todo es compuesto pues por la banda en sí. Decidimos grabar 7 cancioncitas, meterle toda la energía a esas 7 canciones. Decidimos incluir únicamente como temas que nos gustaran, ¿no? Nos dedicamos 100% a componer canciones que en verdad nos llenaran. Entonces el producto final fue este, que vamos a mostrarles a continuación. Y bueno, alrededor de 2 años nos tomó hacer la composición, por cosas de tiempo, de cada uno, labores, familia. Entonces digamos que nos tomó harto tiempito. Empezamos a grabarlo en diciembre del 2018 con Daniel Flores, que es un ingeniero increíble que ha trabajado con bandas como Bane, Defeater y otras tantas de los Estados Unidos, pero él es colombiano, estaba de regreso acá. Entonces nada, lo hicimos el contacto, empezamos todo el tema en Red Spot Studios, que es el estudio de un gran guitarrista de una banda de Bogotá que se llama Siracusae. Ahí empezamos a grabarlo en diciembre y terminamos alrededor de agosto del 2019, entre diciembre del 2018 y agosto del 2019 terminamos todo el tema de la grabación. Y pues nada, la verdad quedamos muy satisfechos con el resultado. Daniel es un duro, obviamente nos aportó muchísimo a la hora de realizar las capturas, a la hora de hacer la mezcla, master, todo fue como bien particular. Entonces la verdad pudimos aprovechar al máximo el conocimiento de él, el estudio. Queríamos que fuera un disco con mucha fuerza, con mucha energía. Entonces todas las canciones tienen como ese poder que queríamos mostrar, todo ese poder que queríamos brindarle a la gente, a los fans de la banda, a las personas que por primera vez nos escuchan, que sintieran como todo ese poderío. Entonces ahí está, logramos plasmarlo, ahí lo tenemos ya disponible en todas las plataformas digitales, nos encuentran como Margen de Error HC. Y bueno, en particular cada canción tiene un contenido diferente. Le cantamos a los amigos, a la familia, a la injusticia social. Le cantamos a la patineta, nos gusta el skate, le cantamos a esos problemas que conlleva sufrir depresión, le cantamos como a los cambios personales, le cantamos a la energía, a la fuerza, a la perseverancia. Entonces, pues nada, para todos ustedes y un gran saludo para el Bochi, para todos los que nos van a escuchar hoy. Espero les guste la banda. En nombre de Margen de Error, un abrazo gigante y un saludo para todos. Quédense en casa. Mucha salud para ustedes, para sus familias. Hay que atender todo este tema y sobrellevarlo de la mejor actitud, de la mejor manera posible. Y nada, un gran abrazo para todos y estamos en contacto. Bueno, gente, pasaban mis amigos de Margen de Error. ¿Qué decir? Nada, mandarle un abrazo a Diego, a Andrés, a Javier, a Walter y a Jorge. En este momento que estamos todos en la misma, cada uno en su casa, espero que hayan podido escuchar todos. Espero que se queden hasta el final del programa. Y espero conocernos personalmente porque ya van 2 años que hablo con los chicos y, o sea, hablo mediante teléfono, ¿no? Y no tenemos el gusto de conocernos personalmente y no tengo el placer de ver este bandón en vivo todavía, así que ya vendrán tiempos mejores. Así que, gente, a los hermanos colombianos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por mandarme los discos como fue el año pasado y como fue este año, así que muchas gracias. Para seguir, vamos a ir entrando en un terreno ya cada vez más pesadito. Vamos a ir con un bloquecito de bandas trash. Primero que nada, bandas nuevas trash. El trash va nuevo. Estamos hablando de bandas que se formaron en el 2005, 2000, pero son las nuevas generaciones de lo que sería el trash. Primero vamos a ir con los Lazarus ID. El tema se llama Revolution. Estos pibes son de Wisconsin, Estados Unidos. Se formaron en el 2005, tienen 3 discos. Este tema lo saqué del segundo disco del año 2007, que se llama The Onslaught. Y nada, es un trash de la nueva escuela, por así decirlo. Vamos con los Lazarus ID. We'll be right back. Ahora sí me encontré porque estaba recontra perdido. No sé si tengo más ganas de comer o de fumar un cigarrillo. Tengo mucha hambre y me olvidé los cigarros, así que... maldición, dijo. Escúchame, vamos a seguir con los... media hora falta. Esta otra banda, esta trash, estos son los Evil, o Evil, o Evile, como quieras llamarlo. Si vas a buscar en YouTube, dijo mi amigo Casco, pones Evile y listo, con B corta. Formados en el año 2000 en el Reino Unido, al principio se llamaban como un tema Metallica, Metal Militia. En el 2004 se pasaron a llamar Evil. Tienen 7 discos estos pibes. Tienen 2 demos. Y este es un demo del... No, esto era un demo. No recuerdo, me parece que era un tema del primer disco. Sí, este es un tema del primer disco, porque tenía la duda qué tema traer. Este es un tema del primer disco, se llama Enter the Grave, del año 2007. Y el tema se llama Thrasher. Así que vamos con los Evil. Los stickers, el cosa está buenísimo. El de, ¿cómo se llaman estos bichos raros? El Teletubby con dos fierros está buenísimo. Bueno, esto que pasaban, esto que pasaba era Evil con el tema Thrasher. Saludos mi amigo Titino Heredia, amigo de toda la vida, hermano, que justamente una de las bandas que voy a pasar hoy me la mandó él. Eso es una de las... Esto me encanta que pase. Y por lo general, Martín me ha pasado varias bandas, que me manden bandas por distintos medios, ya sea por Messenger, por WhatsApp o por lo que sea. Porque bueno, en este momento tengo tiempo porque no estoy laburando, pero cuando estoy laburando mucho tiempo no tengo. Y está bueno que la gente me mande, aparte que me mande como lo he hecho el año pasado, que he pasado muchísima música independiente de bandas que me han mandado. Ahora cuando se acomode todo un poco este quilombito, voy a volver a armar programas con bandas independientes, bandas de la zona y todo eso. Por lo pronto vamos a seguir con más trash, de la mano de los Revocation. Son de Boston estos pibes, se formaron en el 2005. 7 discos, es una máquina sacar discos esta banda. Este es de un EP que salió en el año 2012. Escuchate el nombre. Teratogénesis. ¡Ja! Teratogénesis. El tema se llama The Grip Think Tanks. Y me falta una banda más para cerrar el bloque trash. Primero vamos con los Revocation. Dale. We'll be right back. 20, qué tool, para los chicos de Colombia, que todavía estaba hablando con Diego. ¿Qué dice Luquita? Qué buena banda el colombiano. Che, son una masa los pibes. Y para Pablito Alegre también, que está escuchando, el negro, que también le gustó. Vamos a seguir pasando. Obviamente, margen de error. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, con la banda que me mandó mi amigo Titino. Escuchá esto, acá un par de metaloides de mente cerrada me van a reputear. Dice llanamente hablando. Nos van a putear, Titino, con este sacrilegio que hicieron estos gallegos. Estos locos se llaman Ratzinger. Son de Bilbao, del País Vasco, formados en el año 2009. Esto eran... Anteriormente era de una banda llamada Narco. Se disolvió la banda y un par armaron esta demencia que se llama Ratzinger. Tienen 5 discos. Este tema está en el tercer disco de la banda, que se llama Rock and Roll para Hijos de Puta, del año 2014. Y el tema se llama Tenéis Speed. Pero fíjate de dónde viene el tema. Escuchalo y fíjate. Lo único que te digo. Dale, Roxy. Esta locura casi sacrilegiosa, dijo Homero, de los Ratzinger. Ahí me estaba diciendo Luquita Conti. Parece Motorhead, ¿no? Es Motorhead versión gallega, versión vasca. Bueno, demos por finalizado el bloquecito trash. Gracias, Titino, por esta banda. Suenan muy bien, ojo. Suenan de puta madre. Este tema, bueno, lo traje porque es particular, pero suena muy, muy, muy bien la banda. Así que después, si quieren buscarlo, Ratzinger. con Z. Y vamos a entrar en la parte black. Si entra, tengo tres temas para poner, pero había armado una lista con una banda black que el tema duraba 8 minutos y evidentemente no es la que traje hoy, así que no importa. Primero vamos a ir con dos adelantos. El primero es de un disco que todavía no salió, de una banda que se llama Witch Tron. Son de Hungría, perdón. Y este es un adelanto del disco próximo a salir a mitad de año, de este corriente año. Así que no hay mucha información de la banda, son bandas muy nuevas. Para los que nos gusta este tipo de música, bienvenido sea, así que disfrútenla. Witch Tron, el tema se llama Shallow. Dale. Thank you. Bueno. La otra banda que les traigo, también, banda formada en el 2017, banda muy nueva, se conoce muy poco, es un adelanto del disco que va a salir este año, no sé si a mitad de año como los otros, pero este sale este año también. La banda se llama Elfro. Estos pibes son de Islandia, lugar frío si los hay. Estuve mirando, les recomiendo para los que están en cuarentena, es decir, para los que tienen al alcance de la mano cualquier teléfono, YouTube, computadora o smart, un par de documentales que estuve mirando de black metal. Hay uno que se llama Black Metal Satánica. Después de eso, ese está bueno. Después me miré la película de Mayhem, que no la había visto. También está muy copada. Después hay otro que vi que se llama Hasta que la luz nos ilumine, algo así, que cuenta la historia de todo lo que era de Barbir, que necesitó la quema de iglesias cuando empezó toda la movida black allá en aquellos pagos por Suecia y Noruega, básicamente. Así que si quieren ver algún documental del estilo black metal, esos tres están muy buenos. La película de Mayhem es película, no deja de ser película y tiene cosas hasta graciosas, pero está buena para mirarla en estos momentos, está muy buena. Bueno, vamos con los Elfro, estos chicos de Islandia. El tema se llama A Feitrum y es el adelanto del nuevo disco de estos muchachos, así que dale que me pedimos otro, dale. Bueno, gente, muchísimas gracias por hacerme el aguante. Pasó otro programa de Los Ignotos. Iba a meter un tema de una de las bandas que en este momento creo que es la banda de lo que es el black metal mundial, que se llama Wattain. Pero bueno, no entra, así que no lo vamos a dejar manija, no voy a poner medio tema. Así que les mando un abrazo a todos, les mando un abrazo a los hermanos colombianos, a los chicos de Margen de Error. Le mando un abrazo a Luquita, le mando un abrazo a Titino, que ya nos vamos a poder volver a encontrar en algún momento para tomar una birra. Al Dani, a Pablito Huerta, a Pablito Piatti, al que me acaba de mandar un WhatsApp que no sé quién es. Le vamos a ver, al Gordo López, si está escuchando, a todos mis amigos. Esperemos vernos pronto, todos nos estamos extrañando entre sí, como todo el mundo. Así que lo único que queda, por lo que escuché, el presidente estiró la cuarentena, así que hay que aguantar porque esto es vida o muerte, no hay vuelta atrás. Así que cuídense, cuiden a los suyos, abracen a los que tengan al lado y el jueves que viene nos vemos. Les mando un beso grande. Chau, chau. Desde Campana, provincia de Buenos Aires, transmite FM Simple en frecuencia modulada, canal 247. FM 97.3, bajo permiso precario número 1300.